La expresión de la semana, to bug someone. Annie, ¿qué significa el sustantivo bug, a bug? Un bicho. Un bicho, eso es. ¿Y qué hacen los bichos? Molestar. Eso es su principal razón en la vida, ¿no? Molestar. Uh-huh. Bueno, hacen muchas cosas más, pero sobre todo, molestan. ¿A que sí? Bien, entonces el verbo to bug significa... molestar. Eso es como un sinónimo de to annoy, to bug. También significa dar la lata, ¿ok? Bien, ese ruido me está molestando que no veas. That noise is really bugging me. That noise is really bugging me. Muy bien. Ella me dio la lata durante toda la tarde para que cambiásemos el sofá. She bugged me all... Ok, bugged. Bugged. Ok, no es bugged, sino bugged. Bugged. Muy bien. She bugged me all evening about changing the sofa. The sofa, no, the sofa. The sofa. Y nosotros enfatizamos la otra sílaba, la primera, ¿ok? Mm-hmm. She bugged me all evening about changing the sofa. Muy bien. Aquí, por supuesto, se trata de un verbo un poquito informal, ¿ok? Mm-hmm. Pero se dice mucho y tampoco es fuerte. ¿Qué mosca te ha picado? What's bugging you? What's bugging you? Muy bien, cambiamos. Hargreaves me da la lata todos los días para conseguir un aumento de sueldo. Hargreaves bugs me every day about getting a pay rise. Muy bien. ¿No te molesta su actitud de él? Doesn't his attitude bug you? ¿Cómo decimos nosotros actitud? Attitude. Eso es, sin la C. Uh-huh. Perfecto. Annie, ¿am I bugging you? Un poquito. Vale, pues ya seguiré bugging you.